¿Qué haremos ahora? Riley se ha enterado de nuestra verdadera identidad. Además, se ha escapado con mi broche de transformación. ¿Qué será de nosotros si el enemigo sabe esto? ¿Qué hace ese ovni gigantesco? Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna. Imposible, imposible. Serena es la legendaria guerrera Sailor Moon y también Rey. Y las demás son las Sailor Scout. Presentamos la aparición de un ovni. Las Sailor Scouts han sido raptadas. La próxima vez haré que desaparezcan el cristal de plata y el conejo. ¡Es Esmeralda! ¿Cómo has estado, Robeus? ¿Con qué esta es la ciudad número 10 de Tokio del siglo XX? ¡Qué lugar tan horrible y sobre todo aburrido! Me pregunto si podré vivir en un lugar tan repugnante. ¿A qué te refieres con eso? ¡Ay! ¿Todavía no te has enterado? Por todos los errores que has cometido, a partir de mañana yo seré la encargada de acabar con el conejo y conquistar la ciudad número 10. ¡Tonterías! ¡El príncipe diamante no puede abandonarme así! ¿Verdad que sí? Pero no estoy mintiendo. ¡Eres un incompetente! En pocas palabras, has hecho enfadar al príncipe, mi querido Rubeus. Has perdido a las hermanas de la persecución. No pudiste cambiar ningún punto de cristal por uno del poder maligno. No has podido encontrar al conejo ni al cristal de plata. De verdad que me sorprendes. ¿Cuánto tiempo estuviste sin hacer nada? Me han dicho que la familia de la Luna de las Tinieblas no necesita hombres inútiles como tú. Si dudas sobre todo lo que dije, ¿por qué no lo investigas por ti mismo? Claro, si es que aún tienes fuerzas y estás dispuesto a verle la cara al príncipe diamante. Bueno, de ahora en adelante me encargaré yo. Nos vemos. No. Si logro derrotar a la Sailor Scouts y acabo con ese conejo, podré calmar la furia del príncipe diamante. Ahora sé dónde se encuentra el cristal de plata. Serena, oye, ¿por qué tienes tanta prisa? Prisa. Dentro de ese broche se encuentra el legendario cristal de plata. Con él podré ayudar a mi mamá. ¡Hola, Remy! ¡Prisa! ¡Hola! ¡Uy, tengo que apresurarme o si no se enfadarán conmigo! Uy. ¡Ahora ven! Serena, hoy tuviste un examen, ¿verdad? Luego te digo, ahora estoy muy ocupada, mamá. Siempre eres así. El número de testigos que han visto ovnis se ha incrementado mucho en estos días. ¿Entonces crees que tengan alguna relación con el enemigo? Bueno, por ahora no estamos seguros, pero no podemos confiarnos, muchachas. ¡Perdóneme! ¿Eh? ¡Llegas tarde! Sí, lo siento mucho, chicas. ¡Se ven deliciosas esas galletas! ¿Puedo comer? Sí, Serena, las hice en la clase de cocina, pero creo que me pasé. Hice más de la cuenta. ¡Si tú lo dices! ¡Ay, qué ricas! ¡Ay, no tienes remedio, Serena! A propósito, los enemigos están buscando a la pobre de Rini, ¿no es cierto? Así es. Creo que lo mejor es proteger a Rini, cueste lo que cueste, ¿no creen? Tienes razón, Mina. Debemos cuidar de ella antes de que sea demasiado tarde. La golosina del día de hoy es lo que más te gusta, Rini. ¡Son panqueques! ¿Pero por qué haces tantos? Quizá venga Serena o Sammy y puede que quieran comer algunos. Mamá y Cuco, tienes problemas. ¿Qué? Mira, tienes que cuidar de Serena, que por cierto es muy descuidada con sus cosas. Así es. Veo que me entiendes, Rini. Pero todas las mamás del mundo se dedican a ese tipo de cosas. ¿Todas las mamás del mundo? Sí, algo muy importante para las mamás son los hijos y los quieren más que nada. Con que así es increíble. Pero Rini, déjame decirte que yo te quiero más que a nadie en el mundo. Siempre eres muy linda conmigo. Dentro de ese broche está el cristal de plata. ¿Cómo puede dejarlo así? ¡Por el poder del cristal lunar! Si yo tuviera el cristal de plata, podría ayudar a mi mamá, pero... Serena es Sailor Moon. Ella me ha rescatado varias veces. Ay, debo confiar en Serena. ¡Ya, ya, ya! ¡Qué bueno que regresaste, Serena! ¿Quieres comer algunos panqueques? No quiero. Comí unas galletas deliciosas que caí solita. Mamá y Cuco los hizo para ella. Serena no puede ser esa guerrera legendaria. Creo que es mejor que yo ayude a mi mamá. Oye, Serena, debes ser más cuidadosa, ¿no crees? ¿Cómo pudiste olvidar el broche? ¡No está el broche! ¿Qué dijiste? Odio a Serena más que a nadie en el mundo. No puedo confiar en ella y no lo haré. Gran sabio. El tiempo ha llegado. Puedo ver al conejo con el cristal de plata en sus manos. ¿Estás diciendo la verdad? El conejo aparecerá en los bosques desconocidos. Rubeus, dirígete a la dirección noroeste. De acuerdo. Chicas, ha sucedido algo terrible. Rini ha escapado con mi broche de transformación. Chicas, hay que separarnos. Tenemos que buscar a Rini. Sí. Sí. Resiste un poco, mamá. Regresaré al futuro cuanto antes. ¡Guardiana del tiempo! ¡Rompe el viento y abre la misteriosa puerta del tiempo! ¿Qué ocurre? ¿Por qué no funciona esta llave? ¡Por favor, regrésame al futuro! Finalmente te he encontrado, conejo. ¡Toma! Esta vez, no escaparás. ¡Sailor Mars, lleva a Rini a un lugar seguro! ¡Burbujas de mercurio! ¡Explote! ¡Demonios! Ya bájame, yo puedo caminar, Rey. Conozco la verdadera identidad de todas ustedes. ¿Pero por qué? Rubeus ya no nos alcanzará. Estuvo cerca, ¿verdad, Rini? No puedo darles las gracias porque ustedes son amigas de Serena, ¿o no es cierto? ¿Qué? Ustedes me ayudaron solo porque tengo el broche de Serena. ¡Vinieron a regañarme! ¡Eso no es justo! Por supuesto que no, Rini. Serena y nosotras, créeme, estamos muy preocupadas por ti. Serena no tiene el derecho de cargar con la responsabilidad de ese broche. Es muy egoísta, es irresponsable y es muy débil. Rini, no quiero que digas esas cosas de Serena. Pero, Rey... Rini, a nosotras nos agrada muchísimo Serena. Tienes razón. Si Serena está con nosotras, es más divertido. Es cierto. Serena es una niña muy linda y amable y siempre está muy preocupada por ti, Rini. ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Rini! ¡Eres una tonta! ¡Ten más cuidado! Conejo tonto, yo puedo saber a dónde vas y si quieres regresar al futuro. ¿La encontraron? No, Serena. Si Rini tiene el broche, eso quiere decir que también tiene el cristal de plata, ¿verdad? Sí, así es. Los dos objetivos de Rubeus se han unido. Ahora la situación es más complicada que nunca. Son muy persistentes. Pero yo no les daré este broche. Ahora estoy muy cansada. Ya son las 10. A esta hora, cualquier niño estaría profundamente dormido. Rini. ¿Encontrar la salida? ¿Qué haremos? Solo un poco más. Debemos llevar a la pequeña dama a un lugar seguro. Si tan solo Sailor Moon estuviera con nosotras, no pasaría esto. Chicas. Ya abriste los ojos. No llores, señorita. Si tú tienes esa cara triste, esta rosa se marchitará. Y ahora, toma esta rosa. ¡Muchas gracias! Bueno, mi nombre es Tuxedo Mask. ¿Acaso tuviste una pesadilla? Oye, Tuxedo Mask. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Sailor Moon es muy fuerte. Es invencible. Espera un poco, te haré algo de comer. ¿Qué quieres comer? ¡Pastel! Ah, sí que pastel. De acuerdo. ¡Darian! ¿Y Rini? Parece ser que llegaste tarde. Oh. ¿Ah? ¡No puede ser! ¡Esta vez regresaré al futuro! ¿Sara, dónde está mi mamá? ¿Qué sucede? ¿Qué es eso? Imposible. ¡Ah! Es demasiado grande. ¡Será el ovni de Rubeus! Conejo, en donde quiera que te encuentres o cuando quieras regresar al futuro, habrá una deformación en el tiempo y el espacio, y lo mejor es que esta nave me llevará a ese lugar. Conejo, espero que estés preparada para esto. ¡No te lo permitiremos! Nosotros no dejaremos que se lleven a nuestra querida Rini, ¿no es cierto, muchachas? Como quieran. Las eliminaré junto con el conejo. ¡De ninguna manera! ¡Centellame la fallante de Júpiter! ¡Fuego de Marte! ¡Enciéndete! ¡Cadena de amor de Venus! Chicas, parece que Rubeus está protegido por un gran campo de energía maligna. Fueron unos ataques inútiles. ¡Chicas! Ahora que puedes, escapa de aquí, Rini. No lo permitiré. ¿Qué es eso? ¿Qué está sucediendo? Siento el cuerpo pesado. Esta energía tan fuerte está saliendo de aquel ovni gigantesco. Para poder regresarle su ataque, tenemos que unir nuestras fuerzas. ¡Es la única manera! ¿Qué? ¿Vamos a utilizar el poder de los planetas de las Sailors? Pero no tenemos suficiente poder. ¡No está Sailor Moon! Debemos hacer todo lo posible por salvar a Rini. ¡No hay otra opción! Tranquilas, yo me encargaré de Rini. Ustedes también huyan. ¡Maldición! ¡Ahora verán! ¡Ah! ¿Estás bien? Sí. ¡Rini!